El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ojos de la tentación y se retira si le insiste, aunque no es fácil su cuerpo contra el calor de un hombre se resiste, cualquiera nos entrega le encanta que la conquiste. Yo quiero una que comprenda la canción del mundo de mis utopías, que por hipocresía jamás me sonría, que no se prostituya, no te amo, yo la prefiero fría, guarde una mirada triste pa' que entienda la mía, me fuerce a recitar palabras que a mí no me nacen, que no me quiera por cantante pero que cante mis frases, que por ningún motivo mis labios por otro lo reemplace y que camine de mi mano orgullosa aunque mucho no rechace, yeah. Que le guste la música y que adore los tatuajes, que cambie los bares por mi presencia y el humo, que supere la moral pa' hablar el mismo lenguaje y que se llame Juana pa' que rime con lo que fumo. Me han dicho que se esconde donde se perdió la verdad, en un sitio chiquitico donde termina la inmensidad, que la vieron bailar de mano con la soledad. Espérame allá, mañana dejo esta ciudad. Me han dicho que se esconde se perdió la verdad, en un sitio chiquitico donde termina la inmensidad, que la vieron bailar de mano con la soledad. Espérame allá, mañana dejo esta ciudad. Yo quiero una le haga el amor a mi retina, que su intención sea un caudal de agüita cristalina, que yo diga que esa chica conmigo combina, pa' desnudar su espíritu antes de tocar su vagina. Yo quiero una que ponga a volar las mariposas en mi vientre, que me tome de la mano en mis viajes pa' la luna, que si pasa uno más guapo no se me desconcentre, que yo la haré sentir que como ella no hay ninguna. Yo quiero una que aplique y me enseñe buenos modales, que supere mi cariño antes que las redes sociales, que lea la riqueza fuera de los bienes materiales. Yo quiero una diferente, odio las personas normales. Me han dicho que se esconde donde se perdió la verdad, en un sitio chiquitico donde termina la inmensidad, que la vieron bailar de mano con la soledad. Espérame allá, mañana dejo esta ciudad. Me han dicho que se esconde donde se perdió la verdad, en un sitio chiquitico donde termina la inmensidad, que la vieron bailar de mano con la soledad. Espérame allá, 4 y 7 de la tarde, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox, Gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, a Sudamérica Films, a la revista de Hip Hop 593, a Mala Hierba también, que nos está auspiciando y nos está colitando. Muchas gracias a todos y todas las que nos están escuchando del otro lado. Lo que estamos escuchando es Nampa Básico. Este sábado 21 de mayo es el concierto de Nampa Básico desde Bogotá, en Quito. El lugar es la sede social del Sindicato de Choferes Vía Marianas. Y ya les voy a leer un poco más de lo que está acá en el afiche. ¿Quién nomás va a estar de las bandas nacionales ahí teloneando con Nampa Básico? Un conciertazo del 2016. Pónganse en pilas, les voy a estar poniendo un poco de música de Nampa Básico para que la gente que está escuchando se vaya empapando de lo que va a escuchar este 21 de mayo. Y ya les vengo a decir cuánto cuestan las entradas y dónde las pueden adquirir. Me voy con otro grupo de hip hop chileno que le estaba escuchando ahora. Me parece muy muy original el tipo. Este es el Lechero Manes, ¿no? Y escuchen, esto viene desde Chile, desde La Pobla, como ellos le dicen. Escuchen este rap bien auténtico. 940 amplitud modulada. Esto es Boombox. No sé, ya lo quieras bajar. Checa Boombox la radio, Boombox. Checa. En La Pobla tengo la inspiración para mis temas, junto con un volador para escribir mis letras. Estamos todos vivos, vivir aquí es un sacrificio, por eso que aquí todos tienen su medio oficio. Por ejemplo, un lechero en la mañana con su carro, con su leche, sus yogures, contra flaite, contra el barro. No falta el angustiado que en el día lo machetea, pero él prefiere darle su yogur que una bonea. La pega de un carnicero no es muy sencilla, sobre todo en La Pobla su asalto cada día. Pero hay algo en su piso que es una maravilla, mientras que transcurren días tan rodeados de chiquillas. El peluquero en La Pobla tiene una gran misión, por cortar el pelo piensa que él es maricón. Pero en La Pobla los peinados son fleitongo, guachiturros o vaipillas o pelados con un chongo. Tener un almacén en población la wea acuática, ver a las viejas gastar toda la plata en las máquinas. Cállala, después no tiene ni pa'l pan. Son terribles pollos estas viejas regu. Buena, me presento, soy el vendedor del gas. En la calle Bosch en Ocho me puede encontrar. Me cambia la amarillo, soy de casco y abatible, y ando con mi fierro por si se me zapagile, porque si me cogotean, yo choro, yo terrible pato, hermano. Oficios de poblaciones que se exponen al peligro, por los cogoteos las quitas del enemigo. No importa tu piso, lo que importa es el dinero, no llegar pa' toda la casa, la familia está primero. Ser lechero, carnicero, solo importa el sustento, lucha por tu pega, eso te hace tremendo. Tener almacén o ser vendedor ambulante, pero algunos pilotean a los narcotraficantes. No es una maravilla lo que me dedico, pero le quito el bajón a todos los voladitos. Vendo churrasco italiano sus completos, dos por lo que media pa' que quede satisfecho. Lleve rica papa, lechuguita, caserita. Tengo tomatitos, zanahorias y en la pila. También los frenos en este tema están presentes, porque nuestro oficio es piola, no los ve de delincuentes. Bueno, mi oficio no es piola, es plata fácil, pero ando perseguido porque me buscan los ratis. Tengo cualquier piloto y me visto elegante, así es la triste vida de un narcotraficante. Lo que vendo yo, se vende todos los días. Es bueno ser el dueño de una gran botillería. El copete en una Pobla da cualquier moneda, porque dime qué persona aquí no se cervecea. Cierra la botica y empezó a ganar platita, vendo piola, cervecita, también vino Santa Rita. Después de las 12 mi casa es un clandestino, vendo licores potentes, la cerveza y los vinos. Yo soy un pastor y predico la pulenta, y me hago mi sustento cuando yo paso la ofrenda. Muchos dicen que me hago rico con la fe, pero eso es mentira, soy adicto a los cafés. Café la insaciable, la come hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Oficios de poblaciones que se exponen al peligro, por los cogoteos las quitas del enemigo. No importa tu oficio, lo que importa es el dinero, no llegar pa' toda la casa, la familia está primero. Ser lechero, carnicero, solo importa el sustento, lucha por tu pega, eso te hace tremendo. Tener almacén o ser vendedor ambulante, pero algunos pilotean a los narcotraficantes. Las entradas se están vendiendo en iForce, esto es en la Juan Lomera, sector Plaza Foch, en el Underground Store, en el Centro Comercial Gran Pasaje, local 209, segundo piso, frente a la Plaza del Teatro, en Inda House, en la Foch, y Avenida Amazonas y Juan Lomera, segundo piso, en Megapixel Productora, en Centro Comercial El Recreo, Pasaje H y Diagonal a la Cooperativa Tuntaki, dice. Las entradas están, el general está a 7 y el VIP está a 10 lucas. Así que póngase en 11 este 21 de mayo, Nampa Básico desde Bogotá, apto para todas las edades. Desde las 11 va a estar abierta la puerta. Esto es en la sede social del Sindicato de Choferes Vía Marianas. Esto está en la Ciudad del Norte, al norte de Quito. Está en la avenida Giovanni Calles, junto al Hospital de Calderón, dice. Piscinas del Sindicato. Sábado 21 a las 11 a.m. Ya vengo a decirles las bandas que vienen. Nos vamos con otro tema más de Nampa Básico. Sola, camina firme en la senda del desamor. Sola, carece de fuerza pero le sobra valor. Sola, camina firme en la senda del desamor. Sola, carece de fuerza pero le sobra valor. Invítala a bailar, verás cómo se niega. Atraviesa si te mira, y aunque es un dulce manantial, no hace caso a su piel, el pasado le hizo mal. Sus ojos van tristes y su mirada alta, con una sensación de que algo le falta y ya no cree en nada. El destino muchas veces le jugó malas pasadas. Sola, camina firme la senda del desamor. Sola, carece de fuerza pero le sobra valor. Sola, camina firme la senda del desamor. Sola, carece de fuerza pero le sobra valor. Si su experta luchando en lo adverso, no es de cine, no es de flores, no es de versos. El resultado de un mal pago o de un destino perverso, o tal vez de un hijo de puta que envenenó su universo. Es por eso que no quiere caminar en suelo espeso. El silencio hace parte de su proceso. Se requiere demasiado para que entregue sus besos. Es por eso que no quiere caminar en suelo espeso. El silencio hace parte de su proceso. Se requiere demasiado para que entregue sus besos. Firme la senda del desamor. Sola, carece de fuerza pero le sobra valor. Sola, camina firme la senda del desamor. Sola, carece de fuerza pero le sobra valor. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y estamos al aire al 2220-966, llámanos y te puedes ganar una entrada para Nampa Básico este 21 de mayo, así que ponte pilas. La general está a 7 y el VIP a 10 dólares. En escena van a estar DJ Noema, Psycho Man Crew, BSG, La Falta de Respeto, Crazy Soul, MKS Mafia, M Sistema 40, La Jodienda, Cósmico MC, Creyente de Estrategia, Vespa, 77C-Ben y Mugre Sur. Es una cartelera brutal la de este 21 de mayo, así que no se vayan a perder en la sede social del Sindicato de Choferes Vía Marianas. $7 Nampa Básico desde Bogotá, un conciertazo que se viene este 21 de mayo, y también se viene otro, ya mismito les digo cuál es el concierto que se viene este fin de mes, también en cambio desde España se viene un conciertazo. Quito se está haciendo de los mejores conciertos, además de que hoy en la noche va a estar Brujería desde México, así que la gente está ya haciendo cola, me imagino, ya en el teleférico. Es las casi 4:20 y ustedes ya saben lo que se viene a las 4:20, así que todos con la focha, pónganse en pilas. Este tema se llama Marihuana. con brujería en la casa. 940 amplitud modulada. ¡Pum! Todos los sábados de 4 a 5 online. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Se siente, me siento solo, me siento como vacío aunque río, se siente el frío, necesito tus manos, tus piernas, tus besos, tu calor y tu amor mío, te extraño de más, los segundos son años, los minutos son la eternidad, un día más, es un día menos para estar allá contigo donde tú estás, aún esta separación ha causado tanto dolor, ha sido necesaria mami para fortalecer todo nuestro amor. Mi corazón ya no salta, me siento vacío. Si tú me haces falta, entiéndeme que tu presencia me encanta y tanta ausencia mi ser no la aguanta. El agua es densa, mi cama inmensa y no hay defensa contra usted. mi recompensa, saber qué piensas, porque no vienes otra vez. Si tú te vas no encontrarás lo que un día te entregué. Me extrañarás, recordarás lo lindo que fue. Cuando tú me das, pienso lo bueno, mami, desde lejos te deseo la paz. No quiero despertar del viaje astral donde te suelo encontrar, porque en mí habitas. Pisando otro suelo, veo el reloj, mi angustia me provoca alzar el vuelo. Quiero enredarme entre todo tu pelo, es que probarte es tocar el cielo. Dice, uy, muchas vibraciones positivas te envío desde acá, desde mi ser. Hoy, la distancia no es nada, la oportunidad de amar no fue dada. Y ese es el point, ¿a dónde vas, a dónde voy? Jugueteando como el humo de un joint. Aquí estoy, ejerciendo mi amor, con la torta libre, la convicción. Tú me tienes loco pensando por ahí. Ay, ay, ay. Si tú puedes, vamos a encerrarnos de cuatro paredes. Ya veremos qué sucede, mami, tú a mí, el suelo me mueve. Para compartir el calor, tú y yo somos valor. Que se enreden entre tu pelo, embelesaos como caramelo. Acércate si tú puedes, vamos a encerrarnos entre cuatro paredes. Ya veremos qué sucede, mami, tú a mí, el suelo me mueve. Básico, llego Montenegro en la guitarra, soy Deadline, Alca prodúceme, este es Colombia y Venezuela, oh, este es Colombia y Venezuela, man, yeah. Checa Boombox la radio, chumba, checa. Una autonomía de ficción. La defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana significa la defensa y protección de un capital que es núcleo de nuestra personalidad como país. Este capital está constituido por la obra de actores y gestores que necesitan libertad en el pleno ejercicio de sus derechos culturales consagrados por nuestra Constitución. Raúl Pérez Torres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades.

habla, solo critica el progreso. No sabe lo que ha pasado para tú llegar a esto. Son muchos los panas caídos para que se cumpla el sueño. Historias que salen del barrio para convertirse en cuentos. De la quita, de la gripa, fumando buena gripa. Con estilo callejero, sonando en todos los gueros. Y nunca me olvido de dónde yo vengo, mi gente, mi tierra, mis panas, la linda muñeca que tengo en la casa. Que cuando no llego de una me timbre y me dice, papito, que a qué hora tú llegas, qué es lo que te pasa. Le digo, tranquila, mi amiga, y dígale a su mami que ustedes nadie la reemplaza. Que estoy en estudio grabando mi tema para muchas cosas ponerlas bien claro. De entrada le digo gracias a mi flaca por todo este tiempo aguantarse a mi lado. Las buenas, las malas las hemos pasado. Tenemos batallas perdidas, pero eso ha servido para valorarlas cuando hemos ganado. Yo sé que tratar de entenderme cada locura que yo hago. No sé qué momento agitado se convierte en mi forma de vida y trabajo. Gracias a de arriba que me pone un pan y nunca me hace falta un contrato. La plena te digo, las fuerzas me da para no haber botado la toalla hace rato. Hace rato me... Oye. Eso es lo que pasaba en mi vida si no sabía. Del jefa me escuchó para acompañar su melodía. Y tú eres que sales del barrio para acompañar el día. Con música de un de la cosa activa. Eso es lo que pasaba en mi vida si no sabía. Del jefa me escuchó para acompañar su melodía. Y tú eres que sales del barrio para acompañar el día. Con música de un de la cosa activa. Oye, Uber, ¿por qué tú te hiciste rapper? Bueno, porque me encanta la melodía de un sampler. Con el ritmo de una batería, ¿quién lo diría que este paso nacería así? Con los pantalones altos y expresando lo que siente, me echan tu mí. Oye, quiero explicarte. Cuando cruzaba colegio, acabando la rutina de la clase, caminando hasta la pared de uso, encontré unos personajes. El uno haciendo ritmo con la boca y el otro soltando un poco de frase. Cada palabra cruce de un enlace para que quede de oro con los compases. Y de una pregunté, hey, oiga mi panita, ¿qué tipo de música es la que te practica? Me dijo, esto es hip hop, y me cruzó caseto. Y de una escucharlo a caleto, y de ley que me agradó, que de tanto lo escuché, el cassette se me dañó. Pero bueno, cogí escuela en la música, minando con los de areveras. Oye, eso es lo que pasaba en mi vida si no sabía. Del hip hop me escuché para acompañar su melodía. Y tú eres que sales del barrio para acompañar el día. Con música y un blon de la mejor sativa. Eso es lo que pasaba en mi vida si no sabía. Del hip hop me escuché para acompañar su melodía. Y tú eres que sales del barrio para acompañar el día. Con música y un blon de la mejor sativa. Lo que estamos escuchando era 7777, va a estar teloneando este 21 de mayo en Nampa Básico. Nos vamos con una canción de Psycho Man Crew, escúchala cómo está, esto se llama Cuídala. Respetará, ahora que la tienes, ella cuidará. Ahora que la tienes, man, valorará. Métala, rátala, hazla sentir bien que se va. Y si no se siente a gusto, ella se marcha. Entonces, mejor trátala con elegancia. Suena fósil, y así te pide más constancia. Si ella te va, solo queda tu fragancia. Si tú la valoras, abre tus horas y te perdona. Es el amor, a veces llora más de dolor que le produce si te demora. Es la doctora, la seductora, la que te añora si la abandona. Favor y pide perdón, si te perdona, dale el amor, empaña ventana, rompe la cama, caiga sudor, hasta mañana, dale calor, que ella te ama, tú la extrañas, ella te aclama, no por tu money ni por tu... Checa, boombox, la radio, chumba, check, check. Amigo, guárdale otro ambiente, que de repente se vuelva más consciente, caminar de frente, cambiar pa' mi ser, para mi mente. No me refruta, mami, soy tu recluta, pues te quiero. Vive al cielo, ser el dueño de tu corantero. Me siento enfermo, ya casi ni duermo, caliente como un termo, si tú no estás, me pierdo. Llegará el momento de verte más, ojalá más que yo estés enamorada. La verdad que no puedo más con mi realidad. Ven pa' acá que te quiero abrazar. Quiero estarte amando, olvidarla no puedo. Mami, yo ando pensando en que yo fui primero. Y yo te estaba dando un amor sincero. No reflexioné a tiempo y me quedé en cero. Pero tal vez tengo un chance de que mi amor avance. A llegar sin que se canse y que nuestros corazones se besen y se abracen. Sentimientos se va a tener. Esta vez no te voy a perder. Quiero darte lo que tengo, enseñarte. Yo sentimiento es arte, poder enamorarte. Hoy nunca más dejarte, mirarte y abrazarte. Después de saludarte, amarte y que sepas que te amo. dame Dios, tú eres líder, llenas mi ser, tienes el poder, si quieres volver, no sé cómo hacer, no puedo comer, no puedo crecer, mami, solo quiero verte, ganas de beber, ganas de correr, poderte coger, y explicarte que, el amor de un men, quiero defender, no me quiero ver, que yo no quiero tenerte. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Desde Rato Producciones. Esto es lo mío, rapero desde crío. No busco lío, tampoco confío. Mientras escribo, busco un desafío. Y no cambiarán que quieran acabar conmigo. Esto es lo mío, rapero desde crío. No busco lío, tampoco confío. Mientras escribo, busco un desafío. Y no cambiarán que quieran acabar conmigo. No más dramas, pongo las cuentas claras. Que mi cuerpo se sanaba cuando una rima plasmaba. Quise describir lo mío, un desafío de este niño. En nadie confío, tío, y no me gusta el lío. Torrentoso como río, causo frío mientras río. De nada me fío, cada paso yo lo guío. Esto es lo mío, pues mi estilo sigue crudo. Que fue duro derribar el muro cuando estaba oscuro. Estructuro mi concuro, hice de mi rama duro. Preguntas por qué perduro, porque yo no soy perjuro. Y te hablo por lo claro, yo sí seguí este faro. Te cambié esta camiseta, pues qué lástima mi hermano. Aclaro, te salió caro, amparo lo que preparo. Y declaro tu descaro, yo sí te desenmascaro. Como amigo te bendigo, te lo digo, estoy contigo. Al enemigo me desligo y solo salir consigo. Soy testigo del castigo y me fatigo y los fumigo. Investigo y te persigo, si fallaste tú conmigo. Te dejo como mendigo, no mitigo lo que digo. A que des la cara obligo y tu lengua largo ortigo. Esto es lo mío, rapero desde crío. No busco lío, tampoco confío. Mientras escribo, busco un desafío. Y no cambiarán que quieran acabar conmigo. Esto es lo mío, rapero desde crío. No busco lío, tampoco confío. Mientras escribo, busco un desafío. Y no cambiarán que quieran acabar conmigo. Mi vieja, mi nueva escuela, es secuela de mi suela. Te marca mi espuela, mi candela, que te duela. Que se huela mi canela, ahí te la pa' la clientela. Gangstercito de novela, rapero de ropero. De dinero, su sendero, quedo en cero y lo vulnero. Que prefiero ser obrero que buitrero. Lo libero y lo transfiero cuando cojo un lapicero. Que mi esmero es lo primero cuando un papel espero. Mi tintero cual mortero, porque yo ya soy canchero. Que este hombre no te asombre cuando marca con su nombre de este escombre y que lo alfombre. Que poesía tiene mi sobre, pues nadie me manipula. Me regulo, me encapsula, bien calcula y disimula. Que este rap se me vincula, acción nula si especula. Y con la fama me vincula, si mi papel ovula. Mientras mi pluma eyacula, orgulloso iré a la tumba y que retumba esta rumba. Orgulloso del presente, pongo frente sonriente. Rap urgente pa'l consciente, pa' de parte de creyente. Que mi gente ya no miente, que mi letra es influyente. De sapiente, valiente, ardiente, prudente, creciente. Doliente, corriente, inteligente, bien consciente. No intente que aún estoy latente, trayendo pa'l oyente. Disciplina al subconsciente, al subconsciente. De la Pane Barrio, barrio. Esto es lo mío, rapero desde crío. No busco lío, tampoco confío. Mientras escribo, busco un desafío. Y no cambiarán que quieran acabar conmigo. Esto es lo mío, rapero desde crío. No busco lío, tampoco confío. Mientras escribo, busco un desafío. Y no cambiarán que quieran acabar. Me cansé de caminar, sin encontrar un rumbo fijo. Ahora entiendo que el camino es el que yo me lo dirijo. He perdido amigos, familia y dinero. Mientras cambian las preguntas de la vida que yo quiero. El por qué mamá está sola si no le hizo daño a nadie. El resultado de que el niño conociera más la calle. Prisionero de recuerdos, convertido en trovador. El hombre aprende con el tiempo y su maestro es el dolor. Esto ya no lo quiero ver, sabes que yo soy lo que ves. Crecer era sencillo cuando no había que perder, y desde entonces soy un ave solitaria. Expresarte lo que siento cuando todo el mundo calla. Si me preparo, no paro, lo aclaro que saldrá caro, es lo que deparo entre todas las riendas. La vida es dura y perdura, ya que el tiempo no cura, la cura más dura es la que tú no aprendas. Reflexionando a dónde voy, ya no sé quién soy, pero tengo miedo. Analizando la noción, no sé dónde estoy, pero sé que puedo. Reflexionando a dónde voy, ya no sé quién soy, pero tengo miedo. Analizando la noción, no sé dónde estoy, pero sé que puedo. No entiendo el por qué el pasado se volvió espejo. Crees que el tiempo pasa en vano y te sientes ya más viejo. No lo entiendo, si Dios existe de verdad, quiero que baje y me explique el porqué de tanto mal. Es necesario todo esto cuando caes al abismo. Hoy comprendo que es peor el traicionarse uno mismo. Como dos desconocidos se convierten en un mundo, entre el odio y el amor no sabes cuál es más profundo. Piénsalo, sabes que digo la verdad, entiéndelo, es tu aliada la soledad. Solo tengo una palabra y suelto frases allá afuera. Esta es la vida que yo tengo y me la llevo hasta que muera. Si me preparo, no paro, lo aclaro que saldrá caro, es lo que deparo entre todas las riendas. La vida es dura y perdura, ya que el tiempo no cura, la cura más dura es la que tú no aprendas. Reflexionando a dónde voy, ya no sé quién soy, pero tengo miedo. Analizando la noción, no sé dónde estoy, pero sé que puedo. Reflexionando a dónde voy, ya no sé quién soy, pero tengo miedo. Analizando la noción, no sé dónde estoy, pero sé que puedo. Reflexionando a dónde voy, ya no sé quién soy, pero tengo miedo. Analizando la noción, no sé dónde estoy, pero sé que puedo. 12 p.m. van a estar abiertas las puertas. Esto es un calderón junto al nuevo hospital, sede social del Sindicato de Choferes Vía Marianas. NAMPA básico, desde Bogotá. Más o menos nacen en el año 2003 su propuesta como respuesta a una serie de situaciones que en realidad David Rosero empezaron, como es un hombre, empezó a generar inconformidad y un peso emocional el cual no podía canalizar en ninguna actividad que no fuera la escritura y la música. Incursionó en el mundo musical por medio del rap debido a que dicho género maneja una línea bastante franca y explícita acorde con el nivel de vida que siempre él ha llevado. Con el paso del tiempo, lo que en primera instancia fue una forma de escaparse del mundo que lo rodeaba, se convirtió en su mundo mismo y empezó a tomar una estructura mucho más sólida dentro de su carrera artística. El NAMPA básico desde Bogotá, este sábado 21, va a estar en un conciertazo en la parte en Calderón, en la sede social del Sindicato de Choferes Vía Marianas. Estamos escuchando la música de los teloneros de NAMPA básico. Nos vamos con Crazy Soul. Y ya a 15 minutos de despedirnos. Escucha, esto es Boombox Amplitud Modulada. Aquí te doy la bienvenida. Tranquilo, prosigue tus disparos, disparo que arranque. Ya te encuentras en mi barrio. El crítico ascender el crimen, los delitos, enemigos. Aquí es donde vivo, en el norte del distrito. Ghetto crudo por instinto. Aquí no se vive, aquí sobrevive. Pasa la vida mirando modo de camina, bro. Bienvenidos a mi barrio. Solo encuentras escenarios, gente rara que te gana todo al diario. Historias y homicidios se escuchan en el vecindario. Violencia por el gueto, casi es lo cotidiano. Entre notas, entre azares, entre pitos, muchas naves. Vibra homies, light de cárcel, vibra neighbor. Represento el movimiento, no taquila, en la esquina. La cuadrilla, los soldados, son la clica, la familia. El fusil y de culado, el barrio raro. Muchos miles, con progreso, es la pinta. La jugada, la pasada, la volada, se vacila en cada cuadra. Ten cuidado con lo que pasa, dentro en el cine, esquiva las balas. Cotidiano. El reflejo de lo malo, el latido de la calle absorbe al mejor adversario. Aquí es mi barrio, listening de Vero, el sonido cotidiano. El reflejo de lo malo, el latido de la calle envuelve al mejor escenario. Aquí es mi barrio. Con las cuadras tras en cada cual su identidad. Uno por uno suman la más pura realidad. Mi barrio es muy dibuja, ¿dónde vienes, dónde vas? Permite que si te mueras determina tu llegar. Mi barrio cubierto sueños se los hace realidad. Te muestra de verdad. Superficie a la materia, mi barrio es de verdad. Algunos cientos vaciles, yo entendí, le no son nada. Permiso, soy hijo de testigo. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Así es mi barrio, siento que la vida pasa y no me desguardo. Digo lo que escucho, solo quiero comentarlo. De las injusticias que se viven aquí a diario. Caminando con la gente, solo encuentro raro. Tirándola de malo, me tienen ya cansado. Mi barrio, listening de guero, el sonido cotidiano. El reflejo de lo malo, el latido de la calle absorbe al mejor adversario. Así es mi barrio, listening de guero, el sonido cotidiano. El reflejo de lo malo, el latido de la calle envuelve al mejor mercenario. Esto era Crazy Soul. Desde la 940 amplitud modulada, esto es Boombox. Llámanos al 2222-2966 y llévate una entrada para Nampa Básico. Estamos ya casi a 10 minutos de irnos, así que si no me llamas, le regalo al Dani la entrada. Y él, no, pero el Dani sabe lo que hace con su entrada. Entonces, si quieren que el Dani se lleve la entrada, pues no llamen. 2222-2966, este 21 de mayo. Nampa Básico desde Bogotá. En el año 2004 formó parte de un grupo llamado Selva de Asfalto, con el cual trabajó un demo publicado en el 2005. Posteriormente a esto realizó un álbum como solista titulado Entre Esquinas. En el 2010, en el mismo año, ingresó a la agrupación Sinfonía Latín, grupo con el cual colaboró con el álbum larga duración llamado Tú. En el año 2013, actualmente Nampa Básico se acaba de presentar en el año pasado, en 2015, en el Hip Hop al Parque, el 15 de noviembre, con una gran fanaticada enorme que lo despidió con un gran aplauso y una gran despedida. Tienen que ver ahí en el YouTube el video de Nampa Básico en el Hip Hop al Parque. Una brutalidad también ahí rompiéndola el compa. Así que este sábado 21 de mayo no se vayan a perder el concierto. Las puertas abiertas desde las 12 p.m., y el 20 de mayo la firma de autógrafos. Me voy a ir con otro grupo nacional. Tengo una llamada al aire. A ver, ¿de dónde nos están llamando? Hola. Aló. Hola. Alócate. Alócate. No, se nos fue. Le están regalando la entrada al Dani. Estamos a 10 minutos de irnos. Nos vamos con Beat Mica Bélica. Así que esta es una de las bandas nacionales que va a telonear también este sábado 21. Escucha cómo está Boombox, amplitud modulada. Yeah. Alócate. Aló, ¿qué tal, brother? ¿Qué más, maestro? ¿De dónde nos estás llamando? Del centro de Quito, acá por donde suena el rap duro y fuerte. Esa es, bacanísimo, gracias por la sintonía, bro. ¿Quieres mandar un saludo o decir algo ahí? Dile nomás al aire a toda la gente que te está escuchando. Sí, quiero mandar a toda la gente que anda escuchando hip hop, que quiero que sepan que este es un movimiento, no es fama, sino que es una cultura que se va a agrandar más. Bacanísimo, loco, bacano. Ahí quédate en interno para coger los datos. Y síguenos escuchando, ya mismo nos acabamos y ahí hacemos el sorteo de la entrada. ¿Quieres irte a Nampa Básico, sí o qué? Yes, mommies. Ya, esa es, ahí en interno te cogen los datos, bro. Ya, güey, gracias. Chao, maestro. Absoluta que recorre mi cerebro, rubor de la tensión que se escabulla entre mis dedos que señalan al divino ser supremo que despierte mi ser. El sabor de ser rapero, el fierro de voltaje que utilizo de equipaje cuando boto en el micro, toda mi clase. Viaje sin retorno a bordo de caja y compases. Fluyo en la vida, competí de garaje y base. Siente los voltios, sonate los mocos. Escuchen motherfuckers consumiendo los troncos. Adrenalina cuando entramos en tarima. Sacude la base el cuello con el beat que te fulmina. No es cuestión de cachina, tampoco de anarquía. Años me han enseñado que aquí el micro se domina. Noches de amanecidas entre ritmos y rimas. Boca toda la fama sin dinero en la alcancía. Sube la adrenalina como sube la bilirrubina. Y yo me pongo la cabeza fría para en tarima partirla para que sepan qué es lo que pasa por mis venas cuando suena y se entona esta música que es mi vida. Y recojo saliva, expreso este sentimiento. Dejo mi voz partida, no dejaré lo que siento por el jefa. No me da el alimento ni me quita el aliento, pero yo le voy al 100% y no te meas. Tu voltaje no juega. Entre la vida y la muerte situaciones quedan. Descargando sonidos salidos de vereda. Siente como suena, siente como quema. Es rap, tu voltaje no juega. Entre la vida y la muerte situaciones quedan. Descargando sonidos salidos de vereda. Siente como suena, siente como quema. Frío en la piel, pues la noche acompaño. Aroma de graffiti, han trazado varios años a la mierda. Mi escena es real, crecí oyendo clásicos. Jugando a freestylear, básico, cómo definirse práctico. Amor a lo que hago sin caer en lo dramático. Fastidio a cualquier MC de plástico. Versátil trae por título el rap que será un mito. Ya nada me sacía, sin jefa de mi vida. Lo busco en todo lado como un criminal la CIA. Pregunta a mi familia lo que hago día a día. Tranquilo como Walter cocinando en la cabina. Los fines de semana la partimos con la banda. De lunes hasta el viernes en el Volga haciendo plata. Las noches en reuniones con los felas madrugada. Cargándole el voltaje a este beat hecho en la masa. Así vacilo bien contento y me meto de completo. Someto concepto al insecto, el dedo del medio por el recto. Y en efecto alto voltaje del selecto, te detecto perplejo. Es la emoción que sientes por dentro. Aquí nosotros en el mundo desde el centro. Sude que se fue puta con un flow bien tremendo. Marcando la diferencia con estilo fresco. Bítmica bélica, crisis dejando boquiabierto. Nadie se escuela en la puta casa. Mi teléfono no para de sonar. Alócate, ¿con quién estamos al aire? Aló, Disfraz, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Con quién hablamos? Nada, aquí, que me regales una entrada. Simón, de una, y a mismito hacemos el sorteo. Quédate en el aire, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Sí, le mando un saludo para mi esposo Paolo. Muy bien, ¿desde dónde nos estás sintonizando? Desde acá, de Conocoto. Esa es, desde Conocoto, buena onda ahí toda la gente que nos está sintonizando. Ya hacemos el sorteo ahorita en dos minutitos, ¿ya? Ya. Anótame, pues. Quédate en interno ahí para que te tomen los datos, Simón. Ya, ya me quedé en interno. Dale, chao. Gracias. De una. Ya, cuídate mucho. Chao. Yo parece que vivo en los 90, majón. Tú sabes que esta mierda representa. Let's go, hagamos que Ecuador se entienda. Latino de street in the motherfucking flavor. Yo parece que vivo en los 90, majón. Tú sabes que esta mierda representa. Let's go, hagamos que Ecuador se entienda. Latino de street in the motherfucking flavor. Se juntaron los más hoppers que existen en esta city, haciendo que cobren vida los bates de grip, oh shit. Después de esto nos hacen un graffiti. En el barrio my homies reconocen a los niggas. Salgo pa' la yeca directo a la loquera, a toparme con los vagos que con el hip hop no juegan. Como en los 90 con rap en la casetera, cremenera. No nos impresiona una billetera. Me quedé en la calle shorty y no me arrepiento. Un día en mi vida es tomarme el rap en serio. El talento es innato cuando no es de barrio negro. La gente no respeta porque lo hacen no vendero. Tranquila mama, la jodienda ya llegó. In the next episode, guachando al Snoop Dogg. Por acá no se le come a los que se creen bulldog. Escuchan nuestra música y gritan what the fuck. Muchas gracias por la sintonía a toda la gente que está del otro lado. Esto fue Boombox, la 940 amplitud modulada. Les recordamos que este 21 de mayo el concierto de Nampa Básico allá en la cooperativa, a ver, ¿dónde es esto? Es en la Unión, junto a al nuevo hospital, sede social Sindicato de Choferes Vía Marianas. Esto es en Calderón. Vayan temprano porque desde las 11 de la mañana va a estar abierta ya las puertas. Ahí va a estar 777, Vespa, Mugre Sur, Creyente, Cósmico, MC, Bítmica, Bélica, The Monster, La Jodienda, MKS, Mafia, Crazy Soul, BSG, Falta de Respeto y Psycho Man Crew. La entrada está a $7, así que les esperamos allá. Vamos a estar desde tempranito nosotros también ahí ya tocando, así que pónganse en pilas. Allá vamos a llevar discos, vamos a llevar pósters para que la gente vaya embaladísima. Nampa básico este 21. Tengo a algunos inscritos. Aquí me van a dar un número y la ganadora o el ganador se tiene que acercar al concierto, porque ahí va a estar en la lista. Esto es Nampa Básico Boombox. Me despido. A ver, dame un número del 1 al 11. El 2. El 2. Gina Rivera se acaba de ganar la entrada de Nampa Básico. Así que, Gina, estás ahí ya en Nampa Básico. Este fin de semana, el sábado, acércate a la puerta y di que te ganaste la entrada en aquí en la radio La Casa de la Cultura. Y nosotros vamos a pasar tu número de cédula y tu nombre ahí a la entrada para que te dejen entrar. Muchas gracias. Esto llegó gracias a La Casa de la Cultura, La Calavera es Ñata, Sudamérica Films, la revista de Hip Hop 593 y A Mala Hierba. Nos vemos en la otra semana. Les vamos a tener un especial porque no vamos a estar aquí. Vamos a estar en el conciertazo ahí en Nampa Básico. Les vamos a poner un especialísimo acá desde la radio. Nos vemos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Parece que vivo en los 90, majón. Tú sabes que esta mierda representa. Let's go, hagamos que Ecuador se entienda. Latino on the street in the motherfucking flavor.